Página 44. Actividad 9C. Escucha y comprueba. Altruista. Honesto. Conservador. Desorganizado. Egoísta. Extrovertido. Generoso. Idealista. Insatisfecho. Insolidario. Intolerante. Introvertido. Orgulloso. Optimista. Organizado. Pesimista. Progresista. Humilde. Realista. Deshonesto. Satisfecho. Solidario. Tacaño. Tolerante. Trabajador.